A continuación, la exgobernadora Adriana de las Fuentes nos expondrá el tema Liderazgo y la nueva imagen pública, currículo. Es mexicana, nacida en Piedras Negras, promueve la labor altruista apoyando a las comunidades indígenas y a zonas marginales. Es gobernadora, licenciada en interpretación simultánea y diplomada en etimología latín y terminología aplicada por el Centro de Estudios Superiores en Lenguas en México. También es intérprete y traductora de 4 idiomas. Cuenta con una maestría en lenguas castellana, diplomado en filosofía por la UNAM, posgrado en desarrollo humano y transpersonal por la Universidad Iberoamericana de México y en análisis y diseño para el desarrollo de las organizaciones por la Universidad en Colorado, Estados Unidos. Invito a la exgobernadora Adriana. La forma como vemos las cosas es únicamente la forma como las vemos. Nada nos permite decir cómo las cosas son. Y me siento muy complacida de haber escuchado no solo la profundidad, sino la lógica de mi querido Rubén, hablando de valores esenciales y aspiracionales en el comportamiento de las personas que nos exigen a los rotarios generar y provocar una relación de admiración, y permítanme que lo diga tan inmodestamente, con una sociedad a la que pertenecemos. Porque cuando esa sociedad observa que los rotarios somos personas comunes, que tenemos las mismas características y las mismas inclinaciones y también las mismas tentaciones, pero que vamos siempre a buscar un equilibrio para poder hablar o actuar o sentir, sobre todo, con esa autoridad que nos puede dar con el tiempo, como hoy lo tenemos con los rotarios que nos han antecedido, como hoy son todos los rotarios que han pasado por este distrito y por los nuestros, un capital moral de la sociedad. Un capital que represente la posibilidad de que el ser humano es perfectible, pero que también es en constante desarrollo y perseverancia. Recuerdo ayer que le platicaba a mi querida Rosalía, de la cual me siento muy orgullosa de que sea rotaria y mujer, y con esa calidad y vehemencia con la que seguramente a ti te habrá tocado también defender lo tuyo en tu lugar. Y mira que lo has hecho. Y muy bien. Cuando ayer le preguntaba de sus talentos, recuerdo que dijo perseverancia. La perseverancia es indudable uno de los motores que más nos permiten mantener la esperanza. Esa que nos caracteriza a los pueblos latinoamericanos y que cuando perdamos la capacidad de asombro de lo que nos decía Rosalía sobre la capacidad de crearnos y recrearnos, entonces empezaremos a envejecer. Ayer le decía a Hugo, nuestro querido decano de los Paz Gobernadores, Hugo, qué rejuvenecido te veo, qué bien te veo, Hugo. Bueno, estaba tan contento en la noche que todos los que brindó seguramente fue por esa sensación de agrado. Que te agradezco mucho me lo hayas dicho. Sí, Cuando perdemos nuestra capacidad de asombro, Hugo, es cuando verdaderamente comenzamos a envejecer. Cuando sentimos que ya no hay nada que podamos aprender, que somos como productos terminados. Pero sobre todo cuando nuestros recuerdos comiencen a pesar más que nuestras ilusiones. Ahí seguramente tendremos que dar cuenta a nuestras conciencias. Me da mucho más gusto haber escuchado en Rosalía esa fuerza para hablar sobre la educación. Y sobre todo que haya sido la representante del timón sobre algo tan valioso para nuestros pueblos. Educación proviene, la palabra educar, del latín educare. Educare significa cavar. Cavar, y cuando tú cavas, estás buscando algo profundamente. Dame un poco de volumen, por favor, José Antonio. Cavar en lo profundo significa buscar algo, y generalmente cavamos para encontrar un tesoro. Entonces, educar quiere decir cavar para que se encuentre el tesoro. Una persona más o mejor educada, instruida, es una persona que aprende a ser más dueña de sí misma. Es una persona que aprende que muchas veces a la gente, cuando no sabe, se le engaña. Cuando no tiene, se le compra. Pero cuando una persona es más capaz de saberse valiosa en el saber mismo, es una persona más dueña de sí misma. Por eso hay que insistir y hay que incrementar nuestro poder para ponerlo al servicio, sobre todo de las mujeres. Porque cuando nosotros criamos bien a un hombre, le vamos a ofrecer a la sociedad futura no uno, sino dos hombres justos, él y el hijo de él. Cuando ese hombre está bien instruido y bien educado, van a ser dos en el futuro, él y el empleado de él. Cuando tú dices, mira, esa persona es buena persona, pregúntale si ya trabajó para él o para ella. Cuando una persona tiene esa fuerza desde el inicio, van a ser dos hombres más justos. Pero cuando criamos mujeres, estamos criando generaciones completas. Estamos criando muchas sociedades. Estamos haciendo futuro. La mujer entonces resulta ser hoy una de las poderosas fuerzas de imagen de Rotary. Y hay que entender cuál es la visión de Rotary. En el liderazgo, cuando tú logras que las personas que creen en ti o te siguen conviertan en misión tu visión. O sea, cuando una persona logra traducir lo que piensa y lo que siente y lo coloca como una semilla en el alma, en el corazón de otro, esa es la inspiración de la que hablábamos ayer. Entonces ese ser humano va a convertir en misión tu visión. Y ese es un poder invaluable. Y quiero enfatizar en poder. Ayer recibí el gusto de tener una entrevista de un joven apuesto que andaba por aquí y que después nos fuimos a un barandal. Iba con su novia. Cuando digo barandal, no sé qué esté diciendo yo aquí, pero espero que no esté diciendo nada impropio. Nos fuimos cerca de un ventanal. Ahí estaba la cámara para que pudiera hacer la entrevista. Rosalía fue conmigo también. No crean que le echamos montón. Pero me gustó mucho que tocamos el tema del poder. Y el poder es para servir a los demás. El poder, hay que cambiarle la preposición. No es un poder sobre, es un poder para. Cuando el presidente Rabi le dio poder a nuestro amigo Temístocles, ese poder es para servir, para transmitir, para inspirar, para dejar ese mensaje que a nivel mundial nos quiere decir cuando seamos un regalo para el mundo. No es para ensoberbecernos, sino es para convertirnos en tal nivel de persona desarrollada que no va a cometer los atropellos de los que nos hablaba Rubén en la mañana, que no nos va a costar ser gentiles y ser amables con otras personas, defender el bien y creer en él. El poder es entonces para que otra persona surja como mejor persona por haberse atravesado en tu camino. Pero hay ocasiones que confundimos la ortografía del poder. Poder se escribe con P, no con J. Hubo una vez en la historia del mundo de un día terrible en el que el odio, que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó a una reunión urgente con todos ellos. Todos los sentimientos negros del mundo y los deseos más perversos del corazón humano asistieron a esta reunión con curiosidad para saber cuál era su propósito. Cuando estuvieron todos, habló el odio y dijo: «Los he reunido aquí a todos porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien». Los asistentes no se extrañaron mucho, pues era el odio el que estaba hablando y él siempre quería matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaban entre sí: ¿quién sería tan difícil de matar que el odio necesitara de todos? «Quiero que maten al amor», dijo. Muchos sonrieron malévolamente, pues más de uno tenía ganas de hacerlo. El primer voluntario fue el mal carácter. ¿Saben? Yo he tenido muchas ganas de matar al amor. Así es que hoy yo me propongo, voy a ir y les aseguro que en un año el amor habrá muerto. Provocaré tal discordia y rabia que no lo soportarán. Pero al cabo de un año se reunieron otra vez. Y al escuchar el reporte del mal carácter quedaron muy decepcionados. «Lo siento», dijo, «lo intenté todo, pero cada vez que yo sembraba una discordia, el amor siempre la superaba y salía adelante». Fue entonces cuando... Cuando diligente se ofreció la codicia, que haciendo alarde de su poder, dijo: «En vista de que el mal carácter fracasó, voy a ir yo. Desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza, por el poder. Eso nunca lo ignora». Pero bueno, al final el amor confundido lloró y pensó que no quería morir. Y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos y los venció. Año tras año, el odio siguió en su lucha, enviando a sus más hirientes compañeros. Envió a la frialdad, al egoísmo, a la indiferencia, a la pobreza, a la enfermedad y a muchos otros que fracasaron siempre porque cuando el amor se sentía desfallecer, tomaba de nuevo fuerza y todo lo superaba. El odio, convencido de que el amor era invencible, les dijo a los demás: «Nada que hacer. El amor ha soportado todo. Llevamos muchos años insistiendo y no lo logramos». Pero de pronto, de un rincón del salón, se levantó un sentimiento poco conocido. Vestía todo de negro, con un sombrero gigante que caía sobre su horrible rostro. No lo dejaba ver. Su aspecto era fúnebre como el de la muerte. Y con una voz cavernosa dijo: «Yo mataré al amor». Todos se preguntaron quién era ese que pretendía hacer solo lo que ninguno había podido. Pero el odio, en su afán de cumplir con su deseo, le dijo: ve, hazlo. Tan solo había pasado algún tiempo cuando el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles, después de mucho esperar, que por fin el amor, si bien no estaba completamente muerto, estaba desfalleciente, a punto de morir. Y no podía esperar, tenía que celebrarlo con todos. Les llamó a su asamblea y les dijo: sé que están felices y sorprendidos, pero ya hubo alguien que casi lo logra. Entonces el sentimiento del sombrero negro habló y dice: allí les dejo al amor. No está totalmente muerto, pero está desfalleciente, destrozado. No tarda en morir. Y sin decir nada más, se marchó. Espera, le dijo el odio. En tan poco tiempo lo has eliminado por completo. ¿Qué no lo desesperaste? ¿Que el amor no hizo el esfuerzo para recuperarse? ¿Que no sacó aquello que siempre empuja al final, que nos ha vencido a todos? ¿Quién eres que lograste lo que ninguno de nosotros logró anteriormente? En ese momento, el sombrero caminante se acercó a la puerta. Se quitó el sombrero de un solo movimiento, se quedó mirando a la asamblea y les dijo: soy. Bueno, antes de que les diga qué fue lo que contestó, quiero comentarles algo más. ¿Qué pudiera ser algo tan importante que nos representa a todos lo que siempre hemos querido entender? ¿Qué llega a suceder cuando en ocasiones pasarían momentos de lo más fríos o difíciles de sobrellevar? Pero este que se para en la puerta dice: yo pude desvanecerlo casi hasta la misma muerte. Sabemos que hay un camino largo siempre por recorrer y que tenemos muchas cosas que ir aprendiendo, por supuesto, porque es parte de la misma vida. Y cómo recuerdo esa historia que seguramente ustedes por ahí han escuchado, del padre que le quiere enseñar a su hijo todo lo que él también ha valorado en la vida y se lo lleva a vivir un día y una noche a casa de un granjero. Son un matrimonio rico y joven y quiere llevar al niño a vivir un día y una noche a casa del granjero. Cuando van de regreso, el padre le pregunta al niño: mijito, ¿aprendiste una de las principales lecciones de la vida? Sí, papá. A ver, cuéntame, ¿qué aprendiste? Pues mira, papá, en este día y noche en la casa de la familia del granjero, aprendí varias cosas. Me di cuenta que nosotros tenemos un perro. Ellos tienen cuatro. También aprendí, papá, que nosotros tenemos una alberca en la mitad del jardín. Ellos tienen una laguna a la que nunca le vi fin. Me di cuenta, papá, que nosotros tenemos lámparas importadas en la casa, en el jardín. Ellos tienen a la luna y a las estrellas, y vaya que les alumbran. También me di cuenta, papá, que nuestro patio es grande, pero llega hasta donde llega la barda del vecino, mientras que ellos tienen el horizonte completo. Parece que nunca se aburren. Miran al porvenir con una serenidad que les aprendí. También me di cuenta, papá, que nuestra mejor compañía son nuestros aparatos electrónicos, la televisión, el celular, la computadora, todo mundo en su mundo, cada uno en su habitación. No nos vemos por horas, a veces por días. No nos hablamos o nos manda mamá por el celular que ya vayamos a comer. ¿Sabes, papá? Ellos se acompañan el uno al otro. Y me di cuenta que hay arrugas de alegría y arrugas de amargura, porque ellos ríen todo el tiempo. Sí, papá, aprendí. Me di cuenta que hay mucha gente pobre en el mundo que lo único que tiene es dinero. Así es que el papá ya no quiso preguntarle más y prefirió que cada vez que nosotros podamos reconocer un valor con aquello que hemos ido cultivando en la vida, necesitamos rescatarlo. Porque de otra manera estaríamos así, juntos pero muy separados. Hoy, sí, la imagen pública en Rotary está representada y sostenida por muchas de las fuerzas que nos da la tecnología. Pero esa tecnología también debe reconocerse como una tecnología en donde no se puede perder el valor. La palabra tecnología, tecno, en griego significa arte. Y el arte no puede estar alejada más que a un latido del corazón humano. No podemos confundir, los valores son aquello que nos va siempre a hacer permanecer en el rumbo. Los valores son los actos correctos en toda sociedad. Son actos honestos, porque muchas veces lo correcto para uno puede no ser para otro. Y también eso es correcto. Pero son actos honestos. Parte de lo que a ti representa esa brújula interna cuando sientes que algo no está bien que estés haciendo. Y qué bueno que lo sientas. El día que dejes de sentirlo, nos convertiremos en autómatas destructivos. Ya por ahí hay algunos. El síndrome del hombre lobo no debemos perder de vista cuando nos vamos convirtiendo en aquello que tanto temíamos llegar a ser. Por eso la parte de la generosidad, recuerdo cuando ayer decía el gobernador en la instalación que alguien criticó el que celebráramos. ¿Cómo no celebrar el defender el bien? ¿Cómo no celebrar la fuerza que da la generosidad y los actos de amor, que son los actos de servicio? ¿Cómo no gritar a la luz? Celebrar significa hacer nacer la luz. Por eso hay que celebrar cuando naciste, cuando te graduaste, cuando tus hijos se gradúan, cuando nace un nieto. Cuando tienes algo que celebrar, es hacer nacer la luz, y hay que hacerlo y elevar la voz para ello. Porque lo más malo de los malos es el silencio de los buenos. Hay que celebrar. Pero la tecnología nos va a permitir estar unos con otros. Pareciera que los que estamos más cerca nos alejamos y acercamos a los que están más lejos. Sé que muchas veces intentamos poner nuestras emociones o nuestros sentimientos en los mensajes que mandamos. Pero la imagen pública tiene mucho más que emoticones, que figuritas que vamos a intentar colocar para decirle al otro cómo nos estamos sintiendo. Son de mucha utilidad, son lindos. A veces abusamos. Hay a quienes les gusta poner muchos, muchos, muchos de una sola. Y claro, es un medio en el que también las personas necesitan sentirse escuchadas. Solo hay algo que no hay que dejar pasar. Expresa lo que sientes. Porque nos enseñaron que no expresar era mejor. Y eso es un error. Algunos aprendimos o nos quisieron enseñar: no expreses lo que sientes, porque si expresas lo que sientes, los demás te van a hacer pedazos. No expreses lo que sientes, porque si no, los demás se van a aprovechar de ti. Hay dos elementos para reforzar nuestra imagen como rotarios. La primera es expresar nuestras emociones. Cuando algo te conmueva, déjate tocar el alma. Cuando algo te emocione, permítete vibrar con ello. Cuando algo te indigne, modera la ira y aprende a indignarte, a decir con qué no estás de acuerdo o qué no te parece. Pero en México decimos: no me molesta que me digas taruga, sino la taruga manera que tienes para decirlo. sea, no me molesta lo que me dices, sino cómo me lo dices, enfrente de quién me lo dices y con qué palabras me lo dices. Ahí necesitamos ser más competentes para que la otra persona reciba lo que sentimos y lo que pensamos sin con ello quebrar la relación. Necesitamos aprender a construir desde el desencuentro también, desde el no opinar lo mismo, y eso es un arte. El segundo tema para fortalecer nuestra imagen pública es muy sencillo. ¿Quieres fortalecer tu imagen pública? Cumple tus promesas. Cumple tus promesas. Y Rotary le ha prometido al mundo erradicar la poliomielitis de la faz de la tierra. Y lo vamos a cumplir. Sé que muchos años hemos estado con el tema, pero lo vamos a cumplir porque es posible. Hay quienes ya se preocupan, ¿qué va a venir después? ¿Qué viene después? ¿A qué causa vamos a servir? Tú sirve a las causas en las que creas, pero cuando hagamos una promesa, cúmplela, porque los resentimientos que albergan el corazón humano son los hijos fruto de promesas no cumplidas. Cuando tú no cumples una promesa, siembras resentimiento en el corazón de alguien. Los resentimientos que puedas tener en el alma, en tu corazón, son promesas que alguien a ti no te cumplió. Y hay que ir, hay que saber cómo ir a reclamar también el cumplimiento de esas promesas. No vayamos a caer en la pérdida de ese acercamiento. Así que imagínate que podamos llegar a eso. Tenemos que hablar. Mándamelo por WhatsApp para que hagamos cita. Cuidemos que no seamos presa de lo que representa a veces una avalancha tecnológica. Y hoy necesitamos comprender cómo es que las distintas generaciones operan y piensan. Hoy más que nunca necesitan nuestros jóvenes y nuestros niños sentirse cobijados y sentirse apreciados por lo que son y no solamente por lo que hacen. Es como un rotario. No es lo mismo estar en Rotary que ser rotario. El verbo ser y el verbo estar son muy diferentes. No es lo mismo estar feliz que ser feliz. No es lo mismo estar triste que ser triste. No es lo mismo estar que ser. Y necesitamos enaltecer más el ser, aunque sea tecnológicamente. Así es que cuando tú escribas un correo, un mensaje, cuando la tecnología la tengas demasiado en la mano, escribe lo que te atreverías a decir cara a cara. Habla como si te estuvieran grabando. Haz como si fuera a ser publicado el día de mañana en la primera plana. No perdamos la ética en las comunicaciones electrónicas. La ética es la brújula, es el instrumento que nos permite irnos perfeccionando como seres humanos. Así es que revisa cuáles son las deudas morales que tienes. Las otras también cúmplelas, pero son más importantes las morales. ¿A quién necesitas regresar con otro discurso? ¿Con un sencillo lo siento o con un valeroso perdóname? ¿A quién hemos de decirle me equivoqué, lo siento, no es lo que yo hubiera querido hacer o decir? ¿Con quién necesitamos regresar a transmitirle esas pequeñas frases que van a ser el verdadero collar de perlas de la relación entre dos personas? Cuando tú te atreves a declararle a alguien, lo siento, discúlpame, perdóname, lo que estás haciendo es decirle, no sabía cómo no hacerte daño y te lo hice. Eso significa perdón. No lo sabía, no lo sé, lo siento, y cuida sobre todo el jamás dejar eso enterrado o no dicho. A veces no lo sabemos decir y creemos que el otro ya se dio cuenta que me siento mal por lo que dije o lo que hice. Pero no hay nada mejor que ponerle punto y coma, que ponerle palabra, que ponerle la intensidad de tu valor, que ponerle la fuerza de ese es un verdadero legado. Porque al final las personas sufrimos no por lo que dijimos, sino por lo que callamos. Las personas sufrimos no por lo que hicimos, sino por lo que no nos atrevimos a hacer. Sufrimos por la mano que no extendimos, por el abrazo que no dimos, por el perdón que no otorgamos o por las disculpas que no ofrecimos. Sufrimos por las lágrimas que no derramamos. Vamos a despedir a nuestros más grandes cariños, a veces al cementerio, a veces a una capilla, desde la urna, y de acuerdo al credo de cada uno de ustedes, pero los vamos a despedir algún día. Y lo que más nos duele cuando despedimos a alguien que amamos, no es que le lloremos al cuerpo o a las cenizas, le lloramos al tiempo que ya no tenemos para haberles dicho lo que hubiéramos querido que ellos escucharan, pero ya no están. Y a veces no son declaraciones tan importantes, son tan trascendentes, a veces son declaraciones sencillas. Decirle a alguien que lo admiras, decirle a alguien que lo respetas, decirle a alguien que se ve muy bien, decirle a alguien que lo quieres, decirle a alguien que lo reconoces. Esa es la verdadera imagen de un rotario, porque es lo que está dejando, no solo como ejemplo en el otro, sino permites que la otra persona tenga una dimensión de existencia mucho más consistente y congruente, mucho más valiosa. Y mucho del sufrimiento humano descansa en eso, en nuestra incompetencia afectiva. Por lo tanto, liderazgo, de todo lo que hemos estado hablando, que el gobernador y Francisco, nuestro presidente de la conferencia, el presidente Ravi Ravindran, que es un gran líder mundial, enfatizan que el liderazgo necesita también ser compasivo. Recuerda que el amor, la inteligencia sin amor te hace perverso, la justicia sin amor te hace implacable, la diplomacia sin amor te hace hipócrita, el éxito sin amor te hace arrogante, la riqueza sin amor te hace avaro, la pobreza sin amor te hace sentirte víctima, la autoridad sin amor te hace sentirte tirano o te convierte en un tirano. El trabajo sin amor te convierte en un esclavo. La política sin amor te hace un ser egoísta. La fe sin amor te convierte en fanático. Decía la Madre Teresa, la vida sin amor no tiene sentido. Nadie elige existir, pero sí la actitud que toma ante ello. Y sobre todo reconocer los colores que hay en el mundo actual. Todos tenemos distintas razas, credos, y en el mundo rotario la imagen pública es de diversidad, sobre todo de diversidad. Es como el niño que mira a un hombre que vendía globos en una calle. Y ese hombre que soltaba de vez en cuando un globo al cielo, llamaba la atención para que le compraran más globos. Después de un rato el niño se acerca con el señor, no tiene dinero para comprarse un globo, pero le pregunta al señor, oiga, señor, tengo una pregunta. Cuando el globero ve al niño, el niño tiene tez negra. Y le dice, si usted tuviera un globo negro, no como todos esos de colores brillantes que acaba de soltar al cielo, si fuera negro el globo, ¿volaría igual de alto? Y el hombre le contesta, Mi hijito lindo, claro que volaría igual de alto o más que los de colores brillantes, porque los niños como las personas son también como los globos, no vuelan por su color, vuelan por lo que llevan dentro. No vuelan por su ideología, no vuelan por aquello en lo que crean, vuelan por lo que son. Decíamos, igual, queremos ver muchas cosas que cambien, pero lo esencial es que comience con uno mismo. Y cada vez que nosotros tengamos una relación más cercana con Rotary, descubramos que honrar a Rotary es honrar al rotarismo. Es aprender de las lecciones que nos va dando la vida en distintas oportunidades. Es reconocer los resultados de nuestras elecciones. Porque es fácil ocupar un lugar en la agenda telefónica de alguien, difícil es ocupar su corazón. Fácil es herir a quien nos ama, difícil es tener la disposición para curar esa herida a través de un lo siento o de un perdóname. Es reconocer que no es el tiempo sino el amor el que cura las heridas. Fácil es dictar las reglas, lo difícil es seguirlas y asumir las consecuencias de romperlas. Fácil es cometer errores, lo difícil, como nos decía Rubén, es aprender de ellos y aprender que cometer un acto tonto no te hace persona tonta. Cometer un acto indigno no te convierte en una persona indigna. Error solamente significa, ahora poseo mejor información. Fácil es llorar por el amor perdido. Lo difícil es cuidarlo para no perderlo y reconocer que lo que hemos descuidado por mucho tiempo no lo vamos a poder arreglar inmediatamente. Fácil es soñar todas las noches. Lo difícil es luchar por un sueño y cuando lo conquistas, reconocer tu esfuerzo. Fácil es exhibir la victoria y presumirla. Difícil es asumir la derrota con dignidad, sin dejar que la envidia gane terreno. Además, el triunfo, si no es limpio, no es triunfo. A veces pareciera que es fácil hacer cosas buenas, pero en Rotary no se trata de hacer cosas buenas, sino de hacer cosas que nos vayan convirtiendo en mejores personas. Fácil es admirar la luna llena, pero difícil es ver su otra cara, la de las sombras, la de tus propias sombras. Fácil es tropezar con una piedra y caer. Lo difícil es levantarte desde la humildad para que puedas aprender por haber atravesado por el dolor. Pero no te quedes en él, atraviésalo. Fácil es sobrevivir la vida todos los días. Difícil es encontrarle sentido a cada uno de los días vividos. Preguntarte un por qué a mí sería amarrarte con el pasado. Mejor pregúntate, como tú sabes ahora, ¿para qué a mí? Eso te va a dar rumbo hacia el futuro. Fácil es orar todas las noches, pero lo difícil es encontrar a Dios en las cosas pequeñas, en las cosas simples, y maravillarte por ello. Fácil es prometer, ya dijimos, difícil es cumplir la promesa. Fácil es criticar a los demás, pero lo difícil es irnos mejorando a nosotros mismos, a uno mismo, y distinguir la diferencia. Compartir tu juicio crítico es valiente, sí, pero hay que determinar la diferencia entre compartir tu juicio crítico o ser un vulgar criticón, y eso no es fácil. Finalmente quiero preguntarte, ¿cuál era el nombre del ser de la dama del sombrero negro. Tú lo sabes, tú lo sabes. Y te lo voy a compartir de una manera sencilla. Liderazgo es darte. En Rotary aprendemos que el dar es un acto, muchas veces, de compartir lo que eres o lo que te sobra. Pero cuando das la moneda más cara, esa moneda se llama tiempo, la que no se renueva. Bien lo decíamos también ya. Y en esta solidaridad quisiera invitarte a reconocer uno de los mensajes que en el mundo logró penetrar de una forma simple y sencilla, pero que hoy tal vez sea útil reconocerlo así. ¿Me ayudas, José Antonio? Ayúdame con un vínculo que tenemos allí. Este ha sido un himno compartido por muchas naciones y muchas personas. En los 60s, Bob Dylan escribió algo que muchos de ustedes conocen bien. La letra plantea una serie de cuestiones filosóficas sobre la paz y la guerra y la compasión y la libertad. Y eso es parte de lo que hemos compartido y seguiremos compartiendo en estos días. La canción conserva su vigencia a más de 40 años después. Y te quiero pedir que la escuches, pero desde el sentido. Y te voy a pedir que por favor nos pongamos en pie, porque quisiera que termináramos esta charla celebrando la capacidad de darnos. ¿Cuántos caminos debe un hombre recorrer antes de que lo llamen un hombre? ¿Cuántos mares debe una paloma blanca navegar antes de que pueda dormir en la arena? José Antonio, ¿me ayudas? ¿Cuántas veces aún las balas de cañón deben volar antes de caer para siempre? La respuesta, amigo, está flotando en el viento. ¿Cuántos años debe una montaña existir antes de disolverse en el mar? ¿Y cuántos años deben vivir algunas personas antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre volver su cabeza y fingir que no ve? La respuesta está en el viento. ¿Cuántas veces debe un hombre mirar hacia arriba antes de que pueda ver el cielo? ¿Cuántos oídos debe tener un hombre para poder escuchar el llanto de los demás? ¿Cuántas muertes se necesitarán aún antes de darse cuenta, antes de que la gente muera? La respuesta está en el viento. respuesta está flotando en el viento. Pues la dama del sombrero negro caminó hacia la puerta, se lo quitó, miró a la audiencia y les dijo: soy la rutina. No permitas que la rutina penetre como humedad en cualquier área de tu vida. Y dale tu mano a la persona que está al lado. Dale tu mano para que te recuerde, para que recuerde que hay una mano siempre al lado, que no importa cuánto sea lo que debamos escalar, lo que siempre va a importar es que no dejemos de hacerlo. La imagen pública de Rotary depende de cómo nos ven todos los que están allá afuera, pero también depende de que cuando los que estemos aquí y ya no estemos, Rotary en sus 111 años de historia pueda seguir diciendo que un rotario pasó por aquí. Muchas gracias.